Estamos en el Estadio Municipal Butarque, donde acaba de concluir el partido que enfrentaba al Club Deportivo Leganés y al Girona Fútbol Club. A pesar de la ausencia de su estrella Cristian Estuani, los visitantes han logrado su primera victoria de la temporada. Ha sido por 1-0, gracias a un solitario tanto de Mamadou Silla, que debutaba en el día de hoy con el conjunto catalán. Por su parte, el equipo de casa firma su segunda derrota consecutiva. Fue en los últimos compases de la primera parte cuando llegó el único gol del encuentro. Tras una pérdida de Rubén Pardo en una zona comprometida, Silla no perdonó y puso a su equipo por delante. A los pocos minutos, a punto estuvo de firmar su doblete, pero el palo le negó un nuevo tanto al delantero senegalés. El gol del conjunto gironí desatascó un partido cargado de faltas y poco fútbol. En la segunda mitad, los locales se volcaron en busca del empate. A pesar de sus múltiples intentos, el Leganés no fue capaz de poner las tablas. Su delantero Juan Muñoz incluso estrelló el balón en el palo, pero finalmente no pudieron rescatar ni un solo punto. Así, el equipo dirigido por Martí firmó su primera derrota en casa esta temporada.